La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos arrancando una emisión especial de Oral y Público porque estamos en exteriores. Estamos en el auditorio de Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí en la Avenida Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se está realizando un acto, porque hoy se cumple un año del fallecimiento de Jorge Watts, sobreviviente de Vesubio, sobreviviente del genocidio en la Argentina, un gran artífice, entre tantos otros y otras, de la construcción de memoria, verdad y justicia, esa que siempre tenemos a mano cada semana aquí en Oral y Público. Estamos, bueno, viendo, ahí están pasando algún video, en un instante seguramente va a estar Pablo Yonto, abogado querellante en casi todas las causas, que también era el abogado, es el abogado de la querella mayoritaria en Vesubio, juicio que, por cierto, está entrando en su tercer tramo, en el cierre, y ya en su alegato Yonto dio cuenta de lo que significa alegar sin Jorge Watts. Watts murió el año pasado de COVID-19, después de, bueno, de haber sobrevivido no solo a la dictadura, sino a los prejuicios de la supervivencia. Recién se hacía una mención a eso, ¿no? De cómo Víctor de Genaro, cuando habló, dio cuenta una vez más de eso que cada tanto traemos aquí a Oral y Público y que tanto charlamos con Víctor Basterra, esta cuestión de que quienes sobrevivieron al genocidio salían del peor de los horrores, pero tenían que dar explicaciones de por qué estaban vivos y se los miraba con desconfianzas, que hoy, por suerte, la mayor parte fueron creciendo. Algunas quedan en algunas personas. Vamos a seguir con el acto en un instante nada más, y lo van a poder escuchar a través de Oral y Público. Seguramente muchas de ustedes que lo venían siguiendo a través de el canal de YouTube de La Retaguardia, porque estamos transmitiendo en vivo desde aquí con María Eugenia Otero. Y después, digo, cuando termine el acto, si nos queda tiempo, vamos a estar escuchando, porque por supuesto Pablo Giacobbe estuvo trabajando intensamente en algunos de los testimonios de los juicios, que sobre todo de dos que se dieron hoy, de ex colimbas, en el juicio La Pastoril, que, bueno, comienzan a aparecer los testimonios de los ex colimbas en este juicio que intenta determinar cómo fue el ataque genocida de los militares y de la policía bonaerense a la Quinta La Pastoril, la Quinta de Moreno, en la que estaba realizándose un plenario del PRT junto a representantes de organizaciones guerrilleras de Latinoamérica, y que el 29 de marzo del 76, 5 días después del golpe de Estado, fue atacada y se generó allí todo lo que el genocidio sabía hacer y que, bueno, desde antes del golpe de Estado venía llevando a cabo en todo el país. Me propongo, Pedro Ramírez Otero, que está en la operación técnica, que si querés avancemos con la primera tanda y al regreso volvemos desde aquí, vuelvo yo desde aquí, esperando el momento de que pase el video para no pasar el video por radio. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Bien, seguimos y recién llegás al aire de Oral y Público. Estamos transmitiendo en vivo, vaya a saber cuándo estarás escuchando este programa. Me dijeron que ahora en la tribu salimos los domingos, por ejemplo, así que aprovechamos a mandar un abrazo para toda la gente que nos escucha a través de la tribu y también para la gente del colectivo, por supuesto, y saludamos a todas las radios de todo el país que, bueno, nos abren espacio en sus grillas para que se escuche Oral y Público, para que se escuchen los testimonios que aparecen siempre en Oral y Público. Bueno, si te parece, vamos a escuchar parte de lo que está pasando aquí en el auditorio de ATE. En el homenaje a Jorge Watt, se cumple hoy 3 de marzo, cuando estamos haciendo este programa, se cumple un año de la muerte de Jorge Watt, sobreviviente del genocidio en la Argentina, sobreviviente de Vesubio, y una de esas personas que han hecho montones de cosas para la construcción de memoria, verdad y justicia. Hay cosas peores. Y entonces me contó. Y entonces surgió una amistad inclaudicable entre Jorge, Eva, Norberto, los chicos, Raúl y Sergio, María del Carmen y Ángel, Hortensia y, bueno, la multitudinaria familia de Eva. Bertolt Brecht alguna vez escribió: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Se nos fue un imprescindible, Jorge, el amigo imprescindible, el actor y testigo imprescindible de nuestra historia reciente. Sin embargo, los muertos no quieren que los lloremos. Los muertos quieren que los continuemos. Hasta pronto. Bueno, pues ya vamos terminando el acto o algo así, más o menos. Después de las próximas 2 intervenciones, le vamos a invitar a un momento de canto colectivo. Ojo. Así que vamos a necesitar todas las voces, ¿eh? Para el final va a salir reflejado en las cámaras. Inclusive los silencios. No vale la mímica. ¿Eh? Lo vamos a detectar desde acá. María Santucho, militante, sobreviviente del centro clandestino de detención Puente 12, familiar de luchadores, nos va a leer un texto que escribió Siria Villalain de Franconetti. Siria está acá, está presente. Ese texto está dedicado al querido Jorge. Ella, Siria, tiene dos hijas, un hijo y un yerno desaparecidos. Desde hace décadas es infaltable en la tarea de investigación y construcción de archivos para la memoria y la justicia. María, ¿querés ir acercándote? Estoy acá. ¿Lo lees de ahí? Perfecto. Desde sus 95 años de fuerza y compromiso, Siria nos dice... Buenas noches. Para la tranquilidad de Vicky, la leo. El cupo está más que garantizado. Todo esto ha ocurrido porque detrás de todo esto, detrás, delante, al costado y al otro costado, sobre todo al costado zurdito, hay un ejército de mujeres extraordinarias, extraordinarias, de las cuales me siento orgullosa, muy orgullosa de ser una alumna aventajada. Por eso me place mucho leer las palabras de Siria Villalain, justamente porque ella es nuestra inspiración. Ella, Cristina y algunas más, pero sobre todo Siria. Palabras de Siria. Era el tiempo del juicio a la Junta, lo conocía Jorge. Muchos de los salieron de los campos de concentración argentinos tomaron el hecho de contar su experiencia como una tarea militante. Jorge fue uno de ellos. De ese modo los sobrevivientes ayudaban en la búsqueda de justicia, de ese modo hacían memoria. Nos conocimos andando la CONADEP, cuando se inició la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, cuya primera presidencia desempeñó. Él cumplía con el mandato dado por Roberto Cristina: si salís, da testimonio. Y esa fue su tarea el resto de su vida. Nombres de compañeros, datos de represores, fechas de caídas, traslados, la vivencia en el campo. Había mucho que se sabía y toda esa historia se fue ampliando con los contactos que se fueron produciendo. Todo ese material se aportó al juzgado federal número 3 que llevaba a nuestra causa. Jorge fue secuestrado saliendo de su trabajo en Bagley. El 22 de julio de 1978, él contaba que era el que le ponía el dulce a las galletitas Sonrisa. Luego fue legalizado en la unidad 9, de donde salió 8 meses después. Militaba en Vanguardia Comunista. Todas esas vivencias fueron narradas por él en un libro donde cuenta toda su historia, que es la historia de toda una generación de argentinos. Siempre estuvo dispuesto a prestar testimonio, consciente de la importancia de la difusión de los horrores pasados para el logro de la justicia. El juicio a las juntas, las 3 etapas de la causa Vesubio, fue a Madrid a declarar ante el juez Garzón, en la Audiencia Nacional de España, fue invitado por la Confederación Intersindical Gallega a dar una serie de charlas en Vigo, junto con Adriana Calvo y Graciela D'Aleo. Declaró en París en la causa abierta por las víctimas francesas de Vesubio. Cada vez que fue requerida su presencia, él dijo su verdad. Cuando lo secuestraron estaba ya casado con Eva, su compañera de toda la vida y mamá de sus hijos. Recuerdo las cartas que enviaba a sus nenes desde la cárcel, llenas de ternura y cariño. Cuando estaba armando su libro me preguntó qué me parecía la publicación de esas cartas. A mí me habían emocionado tanto algunas que me dio a leer y le hice ver que en esas cartas daban a conocer una faceta de su personalidad que lo complementaba como ser humano. Y por suerte las incluyó. Querido Jorge Watts, siempre pensaste que el mundo debía ser mejor, más justo para todos. Y en eso estamos, cada uno de nosotros, de alguna manera, lo está buscando. Mientras le pido a Pablo Yonto que se vaya acercando, yo voy a leer un breve texto, no sé por qué lo tengo que leer yo, les digo a ustedes, pero bueno. Ahí hay micrófono. Este texto lo escribió la psicóloga Fabiana Rousseau, lo mandó. Fabiana participó en la creación del Centro de Ulloa y hoy integra el equipo de la Unidad Fiscal para Crímenes de Lesa Humanidad y dice así: escribir en breves palabras un reconocimiento a Jorge Watts es algo difícil porque una tiene la sensación de que todas las palabras, por más concentradas que se las intente, quedarán muy pequeñas para nombrarlo a él. Es que no alcanzan las letras cuando se trata de honrar a quien, como él, le dedicó toda la vida a testimoniar lo ocurrido, reivindicando la memoria de todos y cada uno de sus compañeros y compañeras de lucha. Jorge era quien estaba atento, sumamente atento, a que sus compañeros y compañeras tuvieran su lugar, su espacio, su tiempo, que nadie se quedara fuera de testimoniar, si eso era lo que había decidido, y que no lo hiciera si eso era lo que también había decidido. Los cuidaba, los protegía, a veces con mucho ímpetu, y uno pensaba que estaba chinchudo. Pero recuerdo que sus compañeras de Vesubio decían, no, él es así, le pone mucha garra a todo este proceso y si se trata de cuidar a un compañero o compañera, siempre los va a defender. Hasta siempre, querido Jorge, te llevamos con nosotros, con esa voz inconfundible para seguir andando. Fabiana Rousseau. Pablo Yonto, creo que para ninguno de nosotros necesita una presentación, pero la voy a hacer a Pablo porque está escrito acá y tengo que hacerla. Es periodista, escritor, abogado, en causas por delito de lesa humanidad, representa a la Comisión Vesubio de Puente 12 y a varias familias y sobrevivientes creyentes de estas causas. Yo agrego, es un militante de la vida. Qué hermosa noche de memoria, y la verdad que qué hermosa noche, Jorge. Quiero agradecer a quienes hoy se han acordado, además de Jorge, de compañeras y compañeros imprescindibles también en la lucha de Jorge. Gracias a sus hijos por poner acá a mamá. Mamá fue parte de esa lucha. Gracias por acordarse de Carlitos Slepoy. Gracias por acordarse de la negra Ana Ale. Gracias por acordarse de Jorge, delegado de base. Esos sindicalistas, esas sindicalistas, de las que la historia del sindicalismo a veces ni los menciona, pero que están en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, dando pelea por esas mejoras que a veces nunca pudimos conseguir. Y en esta hermosa noche de memoria, uno, por supuesto, quiere traer todos los recuerdos que uno tuvo con Jorge, pero acá en un momento se comentó esa cuota de humor, de acidez, de respuesta rápida que tenía Jorge, y la quiero relacionar con mucho de nuestra historia de los juicios. Yo lo conocí a Jorge en esos tiempos de los finales de la dictadura y los comienzos de la democracia, cuando en el CELS un aluvión de testimonios permitían que judicializáramos las causas. Y Jorge se acercó varias veces para tener algunas conversaciones que terminaban en discusiones, como por ejemplo si había o no que ir a declarar en el juicio a las juntas. Y Jorge fue al juicio a las juntas. Creo que tuvieron duras discusiones, no sé si duras, pero él nos contaba que eran debates acalorados en la Asociación de Exdetenidos, y también teníamos esas discusiones en el CELS, si el juicio a las juntas iba a ser nada más que una cuestión propagandística del gobierno de Alfonsín o si era realmente una conquista de justicia. Y cuando fue a declarar Jorge, yo ahí en el juicio a las juntas tenía como una doble misión, ¿no? Yo trabajaba para ese diario tan querido por el pueblo argentino, que es el diario Clarín, ¿no?, que siempre ha representado los intereses populares, y cubría el juicio a las juntas, pero además, como insípido abogado del CELS, trataba de juntar allí testimonios para llevarlos a las causas, primero llevarlos al CEL y después judicializarlos, para llevarlos a las causas que había ya más individuales. Y bueno, esas imágenes que vieron ustedes de Jorge, esa fotografía, a los testigos se los retrataba, a la mayoría de los testigos se los retrató de espalda. Jorge es captado por el fotógrafo cuando se da vuelta a mirar a la platea, un grito que hubo, que no me acuerdo cuál era, y quedó esa imagen de Jorge de cara limpia, de cara entera, ¿no? El rostro de un testigo que aparecía su cara ahí. Y Jorge tuvo varias anécdotas en el juicio a las juntas, pero hay dos que quedaron para la historia. Los más y las más veteranas la conocen, pero para la juventud la cuento. Este abogado que lo mencionó, creo que Gonzalo Conte, abogado de genocidas, José María Orjeira, que todavía vive, era el defensor de Viola, y en un momento, para provocar o por idiota, en un momento dice, para que se le pregunte al detenido, y estaba declarando Jorge, y Jorge le dice, no, el detenido es el suyo, el detenido es su cliente, le dice. Y en otro momento, más tenso, Jorge había llevado una carpeta con habeas corpus, denuncias, sus papeles, que los llevaban varios testigos, y entrega la carpeta en el medio de la declaración y entrega los habeas corpus. El presidente del tribunal ese día era Jorge Torlasco, el más peladito de los seis ahí caretas jueces que hicieron ese juicio. Caretas porque la sentencia no fue buena. Ya saben ustedes que hubo absueltos. Entonces, Torlasco le pregunta por los habeas corpus y Jorge le da en un momento una respuesta por el resultado de los habeas corpus diciéndole, bueno, pero los rechazaban, pasaba cualquier cosa, le dice, con esos habeas corpus, hacían cualquier cosa. Y Torlasco le dice, ¿y qué es lo que hacían? ¿Quién lo hacía eso? Usted. Porque Torlasco había sido uno de los firmantes de esos habeas corpus en la dictadura, porque cinco de los seis jueces del juicio a las juntas fueron funcionarios judiciales durante la dictadura. Y eso Jorge también lo tenía claro. Bueno, de esos tiempos hubo una larga recorrida. Jorge, ya contaron aquí todo lo que hizo, yo hago dos pequeños aportes. Jorge, además del testimonio, dio toda su vida para la búsqueda de otros testigos. Y los buscó en los momentos de los juicios, que duraron poco al comienzo en los 80, y en los momentos en que no había juicios acá. Durante la década del 90, él nos ayudó a buscar sobrevivientes de Vesubio que nunca habían declarado y que nos sirvieron, fuimos a Berazategui, a Villa España, y nos sirvieron para encontrar y ubicar a los testigos del secuestro de los militantes de Villa España para que fueran a declarar, aunque sea a los juicios por la verdad, que todavía no existían, pero que era una idea que se gestaba. Y así logramos aclarar, entre otras cosas, el secuestro, la desaparición de un jugador de fútbol de Gimnasia de Esgrima La Plata, que luego fue atleta, que fue maratonista y que es el atleta Miguel Sánchez. Jorge hizo todo para encontrar y darle respuesta a la familia de que no sabía a qué centro clandestino lo habían llevado al atleta maratonista Miguel Sánchez en los 90, y pudimos dar esa respuesta. Y además hizo otra cosa, me dice en el momento de la búsqueda, me dice, ¿y por qué no lo llamás a Durán Sáenz? Para confirmar que Miguel Sánchez había estado en Vesubio. Le digo, ¿qué? Sí, llamalo a Durán Sáenz. Durán Sáenz ya murió, el responsable del manejo del Vesubio durante un largo tiempo. Y me dio el número de teléfono y me dio la dirección de la casa de Durán Sáenz. Hicimos una llamada telefónica para, como periodista de la revista El Gráfico, para que Durán Sáenz contestara, y contestó cualquier cosa que la pusimos, pero menos el reconocimiento de que habían tenido allí secuestrado, entre otros, a a Miguel Sánchez. Bien, esa lucha de Jorge por buscar testigos, una faceta por ahí poco conocida para ustedes, la hizo hasta los últimos días. Hay un compañero sobreviviente de Vesubio que todavía no ha prestado declaración, que él logró ubicar, que vive en Europa y que, bueno, seguimos dando la pelea para que algún día pueda declarar. El día que declare, ese es otro, seguro que lo va a hacer, ese es otro logro de Jorge, que estuvo hasta las últimas horas de su vida dando pelea también para buscar testigos. Y por supuesto que en esta maravillosa noche de memoria hay que hablar de la maravillosa Comisión Vesubio, luego Comisión Vesubio Puente 12 y la 105, no olvidar ese centro clandestino, que tiene como 115, 120 virtudes esa comisión, no exagero. Pero la primera virtud que tiene es que su columna vertebral, sus brazos, sus piernas, su corazón, su cabeza, son compañeras, son mujeres. Y Jorge ahí era con otros mínimos, ahí los otros órganos de un cuerpo femenino que empuja desde hace décadas estas causas y que sin dudas Jorge fue pieza fundamental en ese cuerpo maravilloso que es esa comisión y que la tienen ustedes más o menos ubicada por esta franja. Y Jorge tenía sus discusiones con la comisión, yo miraba ahí como abogado cómo había discusiones fuertes, picantes. Una de las discusiones que tuvimos y se tuvo con Jorge y también en cafés con él y no hubo forma de convencerlo, es precisamente algo que dijo Graciela, que tenía que ver con las menciones sobre algunos compañeros y compañeras en los centros clandestinos. Y esa es una discusión que lleva muchos años en el mundo de los organismos de derechos humanos, en el mundo de los juicios, pero qué bueno que con el tiempo se va resolviendo. Pero Jorge ahí se mantuvo y me daba sus explicaciones de por qué escribía, y en los juicios no tanto, pero por qué escribía de esa manera. Pero bueno, formó parte, era parte de nuestra historia de discusiones. Yo creo que esta noche han dicho o hemos dicho parte de esa persona enorme que sin dudas es la historia de los juicios, como tantas otras, pero Jorge va a quedar como la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, por todo ese enorme recorrido. Y creo sin dudas que de esos homenajes que les vamos a hacer a él y a todas y todos los compañeros, a Cristina, a los que no están, a los que han dado testimonio, a los que van a darlo, en ese homenaje a Jorge, del cual esta noche hermosa de memoria forma parte, en ese homenaje creo que debe estar muy fuerte nuestro compromiso de seguir buscando y encontrar hasta el último de los genocidas de Vesubio y llevarlo a cárcel común. Jorge, no sé si comprometemos nuestra tarea esta noche, pero si nos pedís algo, ese algo va a ser encarcelar a los que te hicieron lo que te hicieron en Vesubio y a los que se llevaron a nuestras y nuestros compañeros. Gracias. Siento, como en varios de los encuentros que tuvimos, que Jorge me está diciendo agradecer. Entonces agradezco a los anfitriones, a la gente encargada del sonido, que se bancó media hora de más, a la gente encargada de audio, a los que están tomando testimonio gráfico, y en mi caso agradezco a las y los integrantes de la comisión Vesubio Puente 12 por tenerme en cuenta para este encuentro. Jorge, cuando estaba encanutado, escuchaba esta canción, una canción de Goytisoro, con música de Paco Ibáñez, que se llama Palabras para Julia. Y con esa canción vamos a cerrar No se borren, nada de ir alejándose, porque vamos a hacer un karaoke, una construcción colectiva, un karaoke militante, por así decir. También creo que van a aparecer la letra por acá, y si no, la van a tener en papelitos. Vamos a... La voz de Paco Ibáñez nos va a guiar, o sea que no vamos a desentonar. Cuando empieza Paco Ibáñez a cantar, nosotros lo acompañamos. Y de esta manera le decimos a Jorge, le decimos a Eva, le decimos a Cristina... Qué loco, ¿no? Que canten con nosotros. Escuchamos gracias. Todas las semanas Palabras para Julia. Es más, lo escuchamos recién sin saber que era... una de las canciones favoritas, sino la canción favorita de Jorge Watts. Impresionante, la escuchamos en ese separador de la legata de Pablo Yondo en Contraofensiva. Bueno, aquí la cosa está llegando al cierre, así que les propongo que nos metamos en los juicios. Ha sido realmente muy hermoso el homenaje a Jorge Watts y está el auditorio entero cantando Palabras para Julia ahora mismo. Pero nos metemos en el juicio de la pastoril, porque declaró José Ramallo, que es un ex Colimba. Estamos en el momento de la declaración de ex Colimba hacia la pastoril y, como siempre, aporta un montón de datos. Pero Ramallo hoy parecía esbozar una sonrisa y cierta tranquilidad cuando empezó a declarar y sin embargo, en un momento lo que sucedió fue que hubo una mudanza por una cuestión técnica del tribunal, justamente cuando le habían preguntado si tenía miedo. Entonces, cuando regresaron y le empezaron a leer su declaración, en la instrucción, Ramallo empezó a sacarse ese miedo de encima y empezó a decir lo que había visto como parte de esos colimbas que fueron llevados al ataque a la pastoril por parte de sus oficiales. Además, él recibió algunas heridas por una granada. Lo escuchamos, es el audio, son 11 minutos, pero ténganlo ahí, que no les va a parecer largo de ninguna manera. Escuchamos a un ex colimba en el juicio a la pastoril. Vamos a renovar el debate. Estábamos con una pregunta concreta del doctor Penderski. Bien. Al testigo. Señor Ramallo, vamos a retomar la declaración. Usted nos dijo dos veces, lo tuve que preguntar, dos veces ya me respondió, que usted tenía miedo al declarar y hizo una mención a su familia. Le quiero preguntar, ¿por qué razón usted tiene miedo de declarar? Y por las cosas que pasan, nada más. Sinceramente no. Uno tiene todo anotado en el ejército, como que soy jubilado, saben todo de mí y lo sé que puede pasar. Señor Ramallo, yo le quiero transmitir la tranquilidad de que usted es un testigo en esta causa, usted no es un imputado y usted tiene que declarar con la verdad porque usted prestó un juramento. Si usted tiene un temor, nosotros podemos, a través del tribunal, contactarlo con un centro de asistencia a testigos, pero usted tiene la obligación de decir la verdad en este juicio. Entonces yo le tengo que volver a preguntar, porque aparte, como bien le advirtió el presidente, si usted no dice la verdad o guarda información, usted podría incurrir en falso testimonio. Sí, señor. Entonces, en razón de los dichos del testigo, del temor, yo le quiero volver a preguntar lo que le he preguntado unos momentos antes en relación a todo. Si cuando usted declaró en el juzgado Comodoro Py, usted ahí dijo lo que sabía y ahora no está diciendo todo lo que supo o contó por miedo. Perdón, señor presidente. Sí, doctor Fanego. Mire, me parece que es improcedente la línea que está adoptando el señor fiscal, porque da por sentado que ahora tiene miedo y realmente me parece que es amedrentar al testigo a que responda libremente. Le pido por favor, señor presidente, que reencauce esta línea de interrogatorio, porque me parece que no es la que corresponde. El señor fiscal tiene que limitarse a hacer la pregunta y nada más. El resto de las recomendaciones son propias de quien está dirigiendo el debate. Y me parece que lo único que hacen es sembrar temor y duda en lo que está pudiendo decir el testigo. Gracias, doctor Fanego. Quizás no lo oyó en su momento por los problemas de conexión que tuvimos. El testigo sí mencionó que está teniendo miedo en este momento al prestar su declaración. La introducción dada por el fiscal la entiendo en el presente caso pertinente, sin perjuicio de lo cual estaré atento a cualquier producción de información por parte de la propia fiscalía que contamina al testigo. Así que a la objeción suya no ha lugar. Bien, señor presidente, entonces le pediría a usted que lo interrogue respecto de cuáles son las situaciones que le causan miedo en esta audiencia, porque acá lo que acaba de decir, miedo por las cosas que pasan, que tiene toda notable. En este momento está preguntando la fiscalía y usted quiere hacer preguntas, no, va a tener la oportunidad de hacerlas, pero no ahora. Sino simplemente que usted es el encargado de resguardar la seguridad del testigo. Sí, pero que es a ver, usted está en este momento interrumpiendo la interrogatoria de la fiscalía con preguntas, así que cuando sea su momento va a poder tomar la palabra, y les recuerdo la utilización a quienes están en el Zoom del recurso de la mano levantada para que yo pueda ordenar esta audiencia. Doctor Benderge, tiene la palabra. Bien, señor Ramallo, sí. En función de lo que recién hemos dicho, su obligación de decir la verdad, yo le voy a volver a preguntar. Yo le leí el relato que usted hizo en su momento en el juzgado de Comodoro Py, donde usted relata este episodio donde hubo un enfrentamiento con disparos, donde ustedes dispararon, disparó Guardiola, disparó Agüero, dispararon, usted dice que disparó y que vio a esta mujer, que habló con la mujer, le dijo que se entregue. ¿Usted recuerda haber declarado todo esto? Sí, señor. ¿Qué nos puede contar de todo eso? Lo que no dije es que estaba la primera sesión de combate. Eso estoy seguro, yo no lo dije. Que entró a los tiros, no. Eso estoy seguro porque no estuvimos ni lo vi en ningún momento eso. Primera sesión de combate que dice primera y segunda. No, en la primera no. Bien, mi pregunta específica es si usted ahora, después, se lo ve más tranquilo, sí. Lo que le comenté yo y el presidente del tribunal, ¿nos puede relatar sin miedo todo lo que usted sabe y lo que vivió una vez que llegó a la quinta, a esta quinta, qué fue lo que usted hizo, si hubo disparos, si usted tuvo que disparar, si dispararon sus compañeros, si dispararon los oficiales con los que usted estaba, si vio todo este episodio con esta mujer? Si nos puede contar todo lo que recuerda y yo después le voy a ir haciendo preguntas. Cuando llegamos ahí, no había muchos tiros. Como dice así, muchos tiros no, era más o menos. Cuando llegamos ahí, que los tiramos cuerpo a tierra, lo dijo el teniente Palacio, Winca, tenemos que entrar. Entro yo primero, atrás del cabo primero, y después de a uno, siempre eligiendo el pino donde estábamos escondidos, digamos. Entonces, bueno, teníamos que hacer rodillo así hasta buscar la dirección donde había una planta. Estábamos todos así en la calle, así. Entonces, en un momento dado, yo, cierto, yo me tiro por entre medio porque los alambres eran así chiquitos. Yo me tiro, me encajo con la bombacha en la costura, me engancho y pego el caño en el suelo y se me tapa el arma. Entonces esa señora de atrás del pino sí me tiraba, pero a mí me tiraba, no le tiraba a los otros, a mí. Entonces agarró y ¿cómo se llama? Yo estaba ahí venido de Córdoba, un miedo, no tenía ni la más mínima idea cómo era esto, qué pasaba, ni nada. Entonces agarro y estaba ahí, el arma se me había tapado a mí. Entonces agarra y la señora se tiraba. Entonces agarra y en un momento dado empezó a pegar el arma contra el ombú ese, la planta esa. Entonces agarra y uno me dice, que yo no sé si era un soldado o un policía, que me dijo, se le tragó el arma, matala. No, no hay que matar a nadie, yo no vengo a matar a nadie. Entonces agarró y yo me arrimo y le digo, salí porque te mato. Pero, por decir. Entonces agarra, me dice, ¿qué vas a matar, mi guachito, si tenés un miedo vos, me dijo? Entonces yo temblando así, se escapa un tiro, que ni sé dónde fue ni nada. Entonces agarra y me dice, no tiré, que estoy con el nene. Entonces agarró, bueno, y un policía así, que ese sí, yo me acuerdo que era un policía, que le dije que había uno ahí. Entonces agarró y bueno, vinieron otros más y lo llevaron para allá. Y al nenito sí, lo cruzaron y lo pusieron al patrullero. Sí, es cierto. Bien. ¿Usted vio el momento en que entonces la mujer se entregó? Sí. Sí. Pues ella se me entregó a mí. Recuerda, usted nos habló, en su momento yo le leí, y usted en su momento ante el juego de instrucción refirió que habían ido los cabos Guardiola y el cabo Agüero. Ahora entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿usted recuerda si fueron los dos? ¿Quién fue? Yo uno sé, uno fue. Pero yo como dije recién, no sé si era Guardiola o era Agüero, uno era. Uno era. Ese no recuerdo. Si no se lo digo, no. Ya está. Bien. No, está bien. Y le quiero volver a preguntar entonces si usted recuerda si hubo personas fallecidas en esta operativa. No. Yo no vi ninguno. Y detenido esa sola persona y el nenito. Nada. Bien. Entonces, voy a leer el último fragmento que me quedaba leer del testigo y sí. Para... Usted en su momento, en relación a esto que le acabo de preguntar, para refrescar su memoria, en su momento declaró a Fojas 2551, en el juego de Raspecas, lo siguiente. A las personas que fallecieron las pusieron en un camión, habrán sido dos o tres personas, y a las personas vivas las ponían en otro camión. Se llevaron unas cuantas personas, pero no sé a dónde lo llevaron. Creo que uno de los que mató a uno de los hombres era de Palomar. Y el guerrillero le dijo, matame o te mato. Y el oficial de Palomar lo mató. No. ¿Recuerda haber declarado esto? Eso sí que no. Eso no lo declaré. Nunca lo declaré. No se escucha la respuesta. Eso nunca lo declaré. Nunca lo declaré a eso. Nunca lo declaré porque no lo vi. Nunca lo declaré a eso. Eso sí me acuerdo. Yo nunca lo... No. Eso sí que no. Bien. Aparte entonces de la mujer y el nene, ¿usted no supo de otros detenidos? No, señor. Las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre, cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Bueno, aquí está recién terminado el acto de homenaje a Jorge Watts. Y bueno, si escuchaste una parte del testimonio de José Ramallo hoy en el juicio La Pastoril, un ex colimba que con mucho miedo se sobrepuso y contó lo que vivió con estos oficiales y suboficiales que los tenían, llevaban a los colimbas, a los conscriptos, a los operativos, ¿no? Y hoy son esos colimbas los que están aportando lo que sus oficiales y suboficiales, por supuesto, no aportan, que es verdad. Ramallo contó cómo fue que lo llevaron al ataque y esas circunstancias. Yo aprovecho para despedirme, o sea, escuchamos este audio y después Pedro los llevará hacia el final del programa, de este programa que hacemos con Pablo Giacobbe, con María Eugenia Otero, con Pedro Ramírez Otero, con Julio Pardo en la M690 y con todos los operadores y operadoras que nos programan en las radios comunitarias de todo el país. Yo quería preguntar específicamente si recuerda si en algún momento ustedes fueron llevados a alguna comisaría después del golpe militar o estuvieron todo el tiempo en el cuartel. Tuvimos, cuando se fue a ver, nos llevaron a cuidar la comisaría de Moreno y Paso del Rey. O sea, firme estábamos en Moreno. Y se comunicaban con la comisaría de Paso del Rey porque entonces si había problema, algo salía. No. Y o sea, estaban fijos en la comisaría de Moreno. En la comisaría de Moreno, pero en contacto con la comisaría de Paso del Rey ahí para, porque nos llevaron para cuidar la comisaría. Estábamos haciendo guardia en la puerta, 2 horas, otros descansaban, después, bueno, el que estaba entraba a descansar, venían otros, sí. ¿Pero alguna vez le tocó ir a custodiar la comisaría de Paso del Rey? No. Bien. ¿Recuerdas si en algún momento fueron comisionados a hacer un operativo en una casa quinta? Sí. ¿Qué nos puede contar de este episodio? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Con quién fue? Y después iremos haciendo unas preguntas específicas. Yo estaba haciendo guardia en la puerta cuando en la radio del patrullero se escucha que pedían refuerzo, policía o ejército. El Paso de Rey daba la altura, pero yo como no entendía eso de radio ni nada, le avisé al policía que estaba ahí. Entonces el policía vino, agarró la radio, se comunicó, entró adentro disparando. Bueno, nosotros todos arriba del camión, los patrulleros arriba, salieron ahí y fuimos a un lugar que era una casa quinta llena de pasto, árboles, que tenía todo pino alrededor y alambre de púa y liso. Bien. Usted dijo que salió de este lugar en un camión. En el camión del cuartel que teníamos nosotros. ¿Quiénes estaban en ese camión, doctor? Y el grupo de soldados que estábamos cuidando la comisaría, más el cabo primero y el teniente. ¿Recuerda ¿Y nos puede decir los nombres de los soldados que cumplió? Bueno, ahí está. Los hijos son los mismos que ya nos mencionó antes. Sí, porque éramos el grupo ese. Bien. Éramos 9 en total, más el cabo primero y el teniente, nada más. ¿Y el cabo primero? ¿Los que fueron? ¿En tipo Guardiola o Agüero? O Agüero, sí, uno de los dos era. ¿Recuerdas cómo era físicamente esta persona? Era un petizo, no sé, un poquito más alto que yo, era blanquito, sí, medio rubecito, pero más menos, no tan rubecito, sí, sino. Bien, ¿y nos puede contar desde el momento a qué hora llegaron, qué fue lo que tuvieron que hacer, quién le daba las órdenes a ustedes lo que tenían que hacer? ¿Dónde se ubicaron, más o menos, en esta zona que usted nos está comentando? El horario, no sé, era la tarde. Nosotros, cuando nos dieron la hora de allá, que fueron todos arriba del camión, que fue el cabo primero, y subimos todo el camión y salimos atrás del patrullero. No sé qué distancia era, que se sentía detonaciones de tiro por allá. Nosotros cuando llegamos, tiramos todo cuerpo a tierra, lo hicieron, le di la orden de repararlo atrás de los pinos, eso que había. Nosotros quedamos ahí afuera, no entramos en ningún momento, tampoco vi que el cabo primero o el teniente Palacio hayan entrado, no lo vi a ellos. Pero nosotros sí estábamos en la calle, o sea, dirección así de los pinos, atrás, por la duda, los tiraran a la sociedad adentro. Pero cuando ustedes llegaron, ¿se escuchaban tiros? Nosotros escuchamos cuando, no sé, 5, 6, 4, no sé, por ahí. Pero cuando nosotros llegamos, no había tiro, lo único que digamos que estábamos ahí tirados en el suelo, traían una señora, más o menos 30 años por ahí, con un nenito. El nenito, no sé, tendría 5 o 6 años, lo tenía. Y bueno, a la señora la cargaron en un camión y al nenito lo cargaron en el asiento trasero de un patrullero. Y dicho sea de paso, yo en el camión que nosotros íbamos no estaba. Y el patrullero de la comisaría tampoco estaba el nenito. Eso porque si no lo hubiese visto ahí. Ellos iban adelante. Cuando nosotros salimos de ahí, dieron una vuelta así y lo pudimos ver. Ahora le quiero hacer preguntas llevándole un poco a cada uno de los argumentos que usted nos dijo. Sí. Usted nos relató que llegó, que se tiraron cuerpo a tierra, ¿así? Sí. Y yo le quería preguntar. ¿Qué otras fuerzas había en el lugar donde ustedes llegaron? ¿Vio militares? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué sí, veía? Sí, había muchos militares. Había muchos militares, policía, patrullero. Sí, había muchos. O sea, nosotros cuando después estábamos ahí, que preguntábamos, sí, encima las distinciones no tenía, porque nosotros, por ejemplo, éramos todos Winca, el cabo primero, el teniente, los soldados, éramos todos Winca. No tenía ni una distinción, o sea, si era cabo, si era, no sé, un teniente, si era un mayor, ni idea, porque no tenían cinta. Estaban todos verdes y nada más. Pero sí, había muchos soldados que, hablando después así, con los otros muchachos, soldados, digamos, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Yo soy de Conformado, yo de Palomar, y yo de Ingeniero 10, y así. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.